poder establecer ese puente con el público. Si no hay público, se pierde todo sentido. Sí, caray, caray. Sería una lástima, sería una verdadera lástima. Con su aportación y la de otras personas que también quieren que esto florezca, vamos a tener éxito y que pierdan el miedo, los temores, los prejuicios, niños, papás de niños, abuelitos de niños, todo mundo a la ópera. Un fuerte abrazo, que tenga muy buena tarde y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Claro que sí, en el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Aires, ópera para niños. No se lo pueden perder. Agradecemos mucho el que estén con nosotros aquí en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con información útil para la toma de decisiones. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.